Aleluya. El tema del mensaje en esta noche es déjate tocar. Aleluya. Ese es el tema del mensaje en esta noche. Déjate tocar. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse tocar por el Señor en esta noche? ¿Cuántos están dispuestos a dejarse tocar por el Señor en esta noche? Si usted necesita un milagro, déjese tocar en esta noche. Aleluya. Usted necesita la salvación de su alma, déjese tocar en esta noche. En el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, nos dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vayamos delante de la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. Padre, muévete tocando en esta noche. Muévete tocando al pecador. Muévete tocando a los que me escuchan en este residencial público que está frente a este parque en esta noche. Muévete tocando a cuantos me escuchan en la urbanización que está a los lados del parque en esta noche. Muévete tocando a cuanta persona, a cuanto amigo y amiga se encuentre al alcance de mi voz en esta noche. Toca para salvación, toca para liberación, toca para sanidad, y toca al diablo también en esta noche. Tócalo para que se vaya corriendo fuera de este lugar en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Yo reprendo toda fuerza del mal, yo reprendo todo poder de las tinieblas. Aleluya. No tienen ni parte ni suerte en este lugar en esta noche. No los queremos por todo este lugar en esta noche. En este lugar solamente queremos, solamente permitimos la presencia de tu Espíritu Santo moviéndose en nuestros medios. Que este pueblo que con tanta fuerza te ha alabado hasta este momento, te siga alabando con más fuerza todavía hasta el final de este culto en esta noche, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Glorificado sea Dios en esta noche. En el mensaje que predicamos en el día de ayer, tocamos un punto que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13 y en el verso 58, donde dice la palabra de Dios: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hoy queremos tocar esto de una forma más abundante. Jesús había llegado hasta Nazaret. Era el mismo Cristo que había recorrido todas las regiones de aquella tierra cercana a Jerusalén, que se había movido sanando a los ciegos, a los mudos, a los sordos, levantando inclusive aún a los muertos. Era el mismo Cristo, no era un Cristo diferente, era el mismo Jesús. Con el mismo poder y con la misma autoridad. El Cristo que llegó hasta Nazaret, llegó allí a aquel lugar con el mismo poder y con la misma autoridad que se había movido por todas las tierras cercanas a Nazaret. Sin embargo, dice la Biblia, que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros, solamente sanó algunos cuantos enfermos. No pudo hacer muchos milagros en Nazaret. A Dios, pero no era el Hijo de Dios, si era el Hijo de Dios. A Dios, pero no era 100% Dios, si era 100% Dios. Hermano Armando, pero a Dios nadie lo puede aguantar. Bueno, hay algo que puede detener la obra de Dios en un pueblo. Aunque Dios quiera hacer milagros en medio del pueblo, aunque Dios quiera moverse en medio del pueblo, aunque Dios quiera hacer algo con tu vida, hay algo que se lo puede impedir, y eres tú mismo. El diablo no puede impedir que Dios se mueva en tu vida, porque el Dios ha vencido a Satanás y lo tiene debajo de sus pies. Alabado sea Dios. Pero hay algo que puede detenerlo, porque ese algo detuvo la secuencia de milagros terribles que Cristo venía haciendo. Y la Biblia dice que fue la incredulidad que había en medio del pueblo de Nazaret. Cuando todos los demás pueblos, cuando todos los demás hombres, las demás ciudades, las demás regiones aceptaban a Jesús como un hombre que venía en el poder del Espíritu para hacer milagros y prodigios en medio del pueblo, cuando él se movía allí haciendo todo tipo de milagros, nadie se preguntaba quién es este, nadie decía, este es un hombre natural. Sin embargo, cuando llegó a Nazaret y comenzó a moverse en Nazaret, y en Nazaret le conocía, entonces empezaron a decir a Dios, pero si este es el hijo de José y el hijo de María, este es el hijo de José el carpintero, ¿qué es lo que pasa con este hombre? ¿Y qué hace él aquí hablando así? Y comenzaron a dudar, y hubo tanta incredulidad en medio del pueblo que la Biblia dice, y no pudo hacer milagros en medio de ellos por causa de la incredulidad que había en medio del pueblo. ¡Aleluya! O sea, que lo primero que tiene que existir para que hayan milagros es gente que crea en el poder de Dios para hacer milagros, hermano. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay, y que es galardonador de aquellos que le buscan. La Biblia dice de una forma clara y precisa que para el que cree todas las cosas le son posibles. ¡Aleluya! Jesucristo hablando dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que el mismo Cristo nos manda a nosotros a pedirle, hermano. Y nos manda a pedirle para que el gozo de Él sea cumplido en nosotros. Porque qué contentamiento hay en la vida de una persona cuando le pide a Dios y ve que Dios contesta la oración que se le ha hecho. Se llena el corazón de regocijo. Se llena el corazón de contentamiento. En este caso en específico en el cual hemos dado lectura en esta noche, no estamos hablando de un hombre que no creía en el poder sanador de Jesús. Este leproso creía que Jesús tenía poder para sanarle. Este leproso creía que Cristo tenía poder para limpiarle de su enfermedad. Tal vez el leproso había visto ya a Jesús hacer milagros en otras personas. Tal vez el leproso había visto a Jesús, aleluya, abrir el ojo del ciego. Había visto a Jesús hacer tantos y tantos milagros que no había en el corazón del leproso. No había una duda real de si Jesús podía o no podía hacer aquel milagro. Él sabía que Cristo podía hacerlo. Ahora la pregunta que él se hacía era si Jesús quería hacerlo con él. Una cosa es dudarle que Cristo pueda hacer algo, y otra cosa es preguntarme si Cristo está dispuesto a hacerlo conmigo. Hay quienes dudan de que Jesús lo puede hacer. Hay otros que dicen, yo sé que Él lo hace. Lo que yo me pregunto es si Él quiere hacerlo conmigo. ¡Aleluya! Yo sé que Él sana. Mi pregunta es si Él me quiere sanar a mí. Yo lo he visto sanar a muchos. Pero estará Él dispuesto. dispuesto a hacer en mi vida lo que ha hecho en la vida de otros? Yo sé que Él puede salvar a mi esposo, porque yo he visto que Él ha salvado el esposo de otras mujeres. Mi pregunta es, ¿estará Él dispuesto a salvar al mío? Él ha salvado al esposo de otra, pero ¿estará dispuesto a salvar a mi esposo? Esa pregunta se la hacen muchas mujeres. Yo sé que Él salva a los hijos. Yo le he visto salvar a los hijos de otros creyentes, pero ¿estará dispuesto a salvar a los míos? Yo sé que Él sana los tumores. Yo he escuchado a través de testimonios tremendos y grandes que Él ha sanado muchos tumores. Mi pregunta es, ¿entrará mi tumor entre los tumores que Cristo está dispuesto a sanar? Aleluya. Yo me he puesto a meditar mucho en esta palabra, amados hermanos, y yo he llegado a la conclusión de que el leproso no tenía ninguna duda en su corazón de que Cristo podía hacer el milagro que él necesitaba. Lo que él sí se preguntaba era si Jesús tendría el deseo en su corazón de hacer en la vida de él lo que había hecho en la vida de otros. ¿Sabe usted que hay muchas personas que en su corazón viven con esas dudas tan inmensas en su vida? Algunos en muchas ocasiones tienen una Biblia en su brazo, pero cuando hablan, hablan llenos de dudas, hablan llenos de temores, hablan con una falta de seguridad tremenda de si las promesas de Dios que han visto cumplirse en la vida de otros también se han de cumplir en la vida de ellos. Y no se dan cuenta que esos temores, esas dudas, son el obstáculo principal por el cual en muchas ocasiones, no Dios, sino ellos mismos impiden que el milagro pueda llegar a su vida. Santiago lo decía, Santiago lo explicaba claramente, el que duda es como las ondas del mar, que son arrastradas de un lado para otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios. La Biblia me enseña a mí que para los que dudan no hay nada. Sablacama Shatirna Masaya. Yo no puedo enseñarlo de otra forma, hermano. Si alguno de ustedes tiene otra enseñanza por la Biblia, que me la enseñe y yo cambio. Pero la Biblia me enseña a mí que el que duda no recibe. Lo dice claramente, no espere recibir cosa alguna de parte de Dios. Para recibir de Dios se necesita un corazón que crea, se necesita un corazón que tenga la fe puesta en las promesas de Dios, se necesita un corazón que no esté tan valiente en la fe, se necesita un corazón que no diga hoy que cree y mañana esté dudando, que no crea por la mañana y ya por la tarde, aleluya, esté creyendo y por la noche ya esté dudando de nuevo, sino un corazón firme en la palabra, que crea por la mañana, que crea por el mediodía, que crea por la tarde, que crea por la noche, que crea las 24 horas del día, que Dios está dispuesto a hacer el milagro, aleluya. ¿Cuántos creen en esta noche? ¿Cuántos creen en esta noche? Aquel hombre creía. Él creía que en Jesús había poder para limpiarlo. Pero había un problema. Él sabía que según la religión de su pueblo, era tenido como un hombre inmundo. Sabía que según la enseñanza de los religiosos de su pueblo, él estaba en aquella condición porque estaba en pecado. Era una enseñanza que se había generalizado, que todo aquel que estaba enfermo, que estaba mal económicamente, era porque estaba mal ante la presencia de Dios, y como estaba mal ante la presencia de Dios porque estaba en pecado, Dios no le había bendecido. Ahora, el que estaba bien, el que estaba sano, el que gozaba una posición económica saludable ante la sociedad, era porque él gozaba del favor y de la bendición de Dios. Esas cosas tenían que pasar por la mente del leproso. El leproso sabía y entendía en su corazón, aunque no fuera de una forma muy clara, pero sí entendía de alguna forma entendía que Jesucristo era más que un hombre, que era un profeta de Dios y que tenía una parte divina que habitaba dentro de él mismo. Él no entendía, por eso fue que lo llamó Señor. Y si alguien sabe muy bien lo que significa la palabra Señor, es el judío. El judío, cuando usa esa palabra en términos mayúsculos, la usa para referirse solamente a Dios. Por eso era que el judío tenía tantos problemas con los reyes ateos que les gobernaban. Porque los reyes ateos que les gobernaban a veces querían que el judío se postrara ante ellos y que le llamara Señor. Y el judío había aprendido que aquella forma y que aquella palabra era una expresión que se usaba solamente para las deidades, y ellos no llamaban Señor a ninguna otra persona que no fuera el Jehová que sus padres habían conocido. ¡Aleluya! Y aquel leproso le llamó Señor. Así que el leproso vio en Cristo algo más que un hombre. El leproso sabía que los religiosos de su época lo rechazaban. Pues entonces él tenía que preguntarse a sí mismo si este hombre que tan con tanta sabiduría hablaba la palabra de Dios, escúcheme, pues le iba a rechazar a él, o qué iba a suceder con ellos. Y mire, hermano, dice la Biblia que él vino ante la presencia de Jesús y se postró ante Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No vengo a preguntarte si puedes limpiarme, porque yo sé que lo puedes hacer. Lo que me pregunto es si quieres hacerlo. Aleluya. ¿Cuánta gente no hay en esta tierra que se están preguntando ahora mismo si Cristo quiere hacer un milagro en la vida de ellos? ¿Cuántos no habrán aquí dentro de este parque en esta noche que se han venido preguntando si Cristo quiere hacer un milagro de él con ellos? ¿Cuántos no habrán en esta noche aquí en este lugar, convertidos y no convertidos, descarriados, que se están preguntando en esta noche si Cristo en esta noche quiere hacer un milagro con ellos? Y en esta noche yo voy a darle a usted como respuesta a esa pregunta, le voy a dar como respuesta la contestación que Cristo le dio a aquel hombre. La Biblia dice que Jesús extendió su mano y le tocó. Y entienda usted en esta noche que Cristo había hecho un montón de milagros en mucha gente y que no los había tenido que tocar. Y entiende usted esta noche que para Cristo limpiar a aquel leproso no tenía que tocarlo. Lo que tenía que hacer era solamente declarar el milagro. Y el milagro hubiera sido hecho. Cuando aquellos 10 leprosos vinieron ante la presencia de Jesús, la Biblia no enseña que Cristo los tocó. La Biblia lo que enseña fue que Cristo le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban de camino, fueron sanos de su lepra. Pero este caso en específico, Cristo lo trató de una forma diferente, porque era un hombre que se cuestionaba a sí mismo si aquel que decía ser hijo de Dios, que decía ser enviado del cielo, estaría dispuesto a entablar una relación personal con él, y para que en el corazón de aquel leproso no quedara ninguna duda. Aleluya, yo me imagino a Jesús: el sacerdote no te tocaría, aleluya, los religiosos no te tocarían, los escribas no te tocarían, los fariseos no te tocarían, pero yo que soy el hijo de Dios te toco, porque aquel que viene a mí, yo lo he hecho fuera, dice la palabra, lo tocó y lo sanó. Aleluya, Shalom, Simba, lo tocó. Señal primero de que quería, segundo de que lo amaba, tercero de que tenía que ser hijo de él, y cuarto de que estaba dispuesto a establecer una relación personal con aquel hombre. Aleluya. Cristo fue y lo tocó. Y la Biblia enseña claramente que al instante del toque de la mano del maestro, La lepra del leproso desapareció, porque ¿qué se podrá quedar en la vida de una persona cuando Cristo toca a esa persona? Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Cuando Cristo llega a tu vida y te toca, lo que hay se tiene que ir, hermano. Por eso cuando Cristo me tocó a mí, aleluya, yo era un leproso, porque estaba cargado de pecado, porque mi vida estaba hundida en las tinieblas, porque estaba envuelto en las drogas y en el licor, y el diablo había acabado y destruido mi vida. Pero un día, un 27 de marzo del 74, Cristo entró en mi cuarto y literalmente me tocó. Yo sentí la mano de Dios cuando tocó mi cuerpo. Y yo estaba temblando por la falta de drogas y de licor. Pero cuando aquel Jesús de Nazaret entró allí en aquel cuarto y tocó mi cuerpo, desapareció la droga, desapareció el licor, vine a ser nueva criatura, porque cuando Cristo te toca, todo se va, alabado sea el Señor en esta noche, a su nombre. Ay, shahama, singa, bajaya, soma. Déjate tocar por el Señor en esta noche, Él quiere tocarte. Alabado sea Jesús. El leproso le dijo, ¿quiere? Y él le dijo, yo quiero. La Biblia enseña que en una ocasión, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, verso 15, en una ocasión Jesús llegó hasta la casa donde se encontraba la suegra de Pedro. Y dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba enferma. Y Jesús se acercó hasta donde se encontraba la suegra de Pedro. Y dice la Biblia, escuchen, y tocó su mano. Y tocó su mano, ¿la mano de quién? De la suegra de Pedro. Y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? La tocó. Déjate tocar por el Señor en esta noche. ¡Aleluya! La Biblia dice en Mateo capítulo 9, verso 29, dice, y llegado a la casa, vinieron a él dos ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puede, que puedo hacer esto? ¿Se da cuenta la pregunta que Cristo le hizo a los ciegos? Le preguntó, ¿creen ustedes que yo lo puedo hacer? Y Cristo, y ellos le contestaron, ¡sí, Señor! Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, se ha hecho. Y los ojos de ellos le fueron abiertos, aleluya. Eran dos ciegos. Y la primera pregunta que Jesús les hizo a ellos fue si ellos creían que Él lo podía hacer. Y cuando ellos contestaron, Señor, creemos, dice la Biblia, que Cristo se acercó y los tocó. Y cuando los tocó les dijo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y sus ojos fueron abiertos para que vieran, alabado sea el Señor en esta noche. Porque Cristo toca. Aleluya. Cristo toca todavía, hermano. Usted sabe que Cristo toca todavía, hermanita. Cristo toca todavía. Alabado sea Dios para siempre. Lo que pasa es que tú tienes que dejarte tocar. Aleluya. Mire, ayer cuando yo salí de aquí, llegué a mi casa. Mi esposa me dijo, uno de nuestros niños, Pablito, estaba muy enfermo. Mi esposa me dijo, el nene está muy enfermo, tiene una fiebre muy alta, no puede caminar, quejándose también de unos dolores fuertísimos en los pies, en las piernas. Y entonces, ella se fue al cuarto de la niña a dormir y yo le dije, bueno, pues, yo me voy a traer el niño hoy para la cama conmigo. Ella se fue al otro cuarto y yo me traje al enfermo con todo y fiebre, con todo y dolor en las piernas, cogido. Lo traje para mi cama. Lo primero que el nene hizo cuando lo tiré en la camita allí, lo primero que hizo fue que abrió los ojos y se dio conmigo. Aleluya. Y después de eso, yo lo que hice fue que le puse la mano encima y hice una oración. Y dije, Señor, él está enfermo. Él tiene dolor en las piernas. Él tiene una fiebre alta. No puede caer. caminar, dice su mamá que no puede caminar por el dolor que tiene en las piernas y por la fiebre. Pero en el nombre de Jesús, yo te pido que tú lo toques ahora y que seas sano en el nombre de Cristo. Pues mire, por ahí está cogiendo, porque Cristo lo tocó, alabado sea el Señor en esta noche. Aleluya. Aquella hermana allá en California tenía a su hijo que se le estaba criando en los tubos, pero Cristo la tocó allá en California y le puso a su hijo en el lugar apropiado en su matriz. Aleluya. Si eso es lo que hace falta, y Cristo quiere tocarte, Cristo quiere tocar tu hijo, Cristo quiere tocar tu esposa, Cristo quiere tocar tu marido, Cristo te quiere tocar a ti. Aleluya. Cristo quiere tocar a los adictos a droga. Cuando Cristo toca a un adicto a droga, se va el vicio. Aleluya. Cristo quiere tocar al alcohólico. Y cuando Cristo toca al alcohólico, se va el vicio del alcoholismo. Cristo quiere tocar al adúltero. Hay gente que dice, como me dijo a mí un hombre en una ocasión hablando conmigo, me dijo, no, pero yo te digo una cosa, tú serás cristiano y todo como tú dices, pero tú eres tan hombre como yo. Y yo le dije, muy cierto, yo soy hombre como usted, pero soy un hombre diferente a usted. Le dije, ¿y en medio dónde está la diferencia? Y yo le dije, porque yo tengo algo que usted no tiene. Y me dice, ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Y yo le dije, el Espíritu Santo. ¿Qué más que eso, hermano? ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo aquí esta noche? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me hace a mí ser un hombre diferente a usted. Y cuando usted está pendiente de las cosas de la carne, y cuando usted está pendiente al adulterio y a la fornicación, el Espíritu Santo me hace a mí serle fiel a mi esposa, y me hace a mí serle fiel más que a mi esposa, serle fiel al Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Achalaja, mayaja! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Hay gente que dice, ah, no, pero que mi debilidad son las mujeres, que Cristo te toque. Cristo te toca y se va al adulterio. Cristo te toca y se va a la fornicación. Hoy en día, la gente le cambia los nombres a todos. A los pecados le han cambiado los nombres también. Yo hablaba con una persona en estos días y me dice, yo soy cristiano y todo, pero yo tengo un solo defecto, hermano. Mi único defecto es el cigarrillo. Defecto, me dijo. Antes yo sabía que eso le llamaban pecado, ahora se llama defecto. Otro dice, yo lo que tengo es una debilidad, y resulta ser que todas las debilidades que tiene son pecados. Oiga, todavía no me he dado con una debilidad que no sea pecado. Pero ese pecado ahora le llaman debilidad. Pues mira, sea defecto, sea debilidad, o sea pecado, si Cristo te toca en esta noche, se va la debilidad, se va el defecto y se va el pecado en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Déjalo que te toque. Deja que Cristo te toque en esta noche. Levante su mano y alaba a su Dios. Anda, shalama, alaya, su alaba. Deja que Cristo te toque. Levanta tu mano y alaba a Dios. Alábalo, alábalo, alábalo. Yo siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar en esta noche. Alaba a tu Dios que Él vive. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Lo que hace falta es un toque de la mano de Dios sobre tu vida, si es tu vida la que lo necesita porque tienes una vida llena de pecado, sobre tu hogar, si son tus hijos, tu esposo o tu esposa, o sobre tu cuerpo, si es que tu cuerpo está enfermo en esta noche. Yo me acuerdo en una ocasión que mi esposa estaba muy enferma. Le comenzaron a salir unas glándulas y ella iba a la iglesia. Yo estaba pastoreando todavía cuando eso, la infección de aquellas glándulas comenzó a crecer, y una hermana que es enfermera le dijo a ella lo que tenía. Y le dijo también, el mal de esta enfermedad es que crece, pero que para ser sanado, hay que ir donde un médico que corte ahí limpie toda esa cosa terrible que hay ahí y te saque las glándulas esas, que son las que están causando esto aquí ahora mismo. Empezaron a pasar los días y llegó el momento en que mi esposa, el dolor era tan grande, hermano, que mi esposa cogió un pañuelo y cuando le daba el dolor, mi esposa mordía el pañuelo. Pero allí estaba en la casa. Nosotros tenemos 10 años de convertidos los dos. Mi esposa ha visitado el hospital solamente para las veces que ha ido a dar a luz. Porque las veces que se ha enfermado, Dios siempre ha sanado. Nuestros hijos, hasta el día de hoy, solo Dios me los ha sanado todos siempre que se han enfermado. Y solamente se ha visitado el hospital con uno de ellos, que en una ocasión se rajó la cabeza y hubo que llevarlo para que le cogieran el punto. Yo entré al cuarto y cuando mi esposa me miró, yo noté que mi esposa en su mirada me decía, ya no aguanto más. Y yo le hablé, yo le dije a ella, mira tita, tú no esperes que yo te diga a ti que te voy a llevar al hospital, porque tú sabes, tú me conoces bien a mí, tú sabes que yo esas palabras de mi boca no van a salir. Porque a pesar del dolor que tú tienes y del sufrimiento en el cual tú estás, y que a mí me duele mucho la condición en la cual tú te encuentras, yo creo que Cristo te puede sanar. Y le dije, ahora, no te quedes ahí, en la cama, por mi fe. Porque yo mi fe no te la puedo imponer. Nadie puede imponerle su fe a nadie. Usted puede hablar sobre la fe, puede enseñar sobre la fe, pero no puede imponerle su fe a nadie. Yo le dije a ella, yo no te puedo imponer la fe mía, pero tampoco te voy a decir que te voy a ir al hospital. Ahora, si tú me lo dices a mí, en otras palabras, estoy poniendo como quien dice entre la espada y la pared. Si tú me lo pides a mí, si tú me dices, Naldo, llévame al hospital, yo te llevo. Y me quedé mirándola. Y yo noté esa lucha terrible que se levantó en el interior de mi esposa. Ella me miraba. Ella le daba el dolor y se llevaba el pañuelo a la boca y yo esperando, callado, esperando la respuesta de ella. Y después de estar en unos minutos de tensión, de momento ella abrió su boca y me dijo, yo voy a esperar en el Señor. Y yo dije, pues esperamos en el Señor. Yo estaba en ayuno por ella y me fui para la sala. Esa noche ella se quedó dormida y cuando despertó por la mañana, despertó bien contenta. Y fue allá donde yo estaba y me dijo, mira. Y me enseñó una glándula. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dice, mientras dormía, el Señor me operó, me sacó la porquería. Y mira aquí las glándulas, alabado sea el Señor en esta noche. ¿Cuántos alaban a su Dios? Cristo la tocó, hermano. Y cuando Cristo toca, tu cuerpo se tiene que ir la enfermedad, sin importar la enfermedad que sea. Cristo toca al canceroso y se va el cáncer. Cristo toca al ciego y le abre los ojos. Cristo toca al sordo y le abre sus oídos. Cristo toca al mudo y le suelta la lengua. Cristo toca al paralítico y lo pone a caminar. Y toca al muerto y lo levanta entre los muertos. Alabado sea Dios en esta noche. ¡A su nombre! Lo que tienes que hacer es dejar que Cristo te toque en esta noche. Déjate tocar. Oiga, yo no sé, pero aquel pueblo judío parece que entendió que había algo. Cuando Jesús tocaba, pasaba algo. Porque en el capítulo 18 de Lucas, nosotros leemos claramente en el verso 15 que dice, y le traían los niños para que los tocase. No los traían para que los mirase. No los traían para que él les hablara. Los traían para que Cristo los tocara. Como si aquel pueblo se hubiera dado cuenta que cuando Cristo tocaba, algo pasaba. Alabado sea el Señor en esta noche. Mire, hermano, en estos días yo fui a predicar al pueblo de Guayanilla. Y vino un hermano y me saludó. Me dice, Dios le bendiga. Yo le digo, Dios le bendiga. Me dice, usted no me conoce a mí, pero yo soy fruto de su ministerio. Y yo le digo, sí, pues la verdad es que no me acuerdo de ti. No, si usted y yo nunca nos habíamos visto. Y yo le digo, ¿cómo si tú y yo nunca nos hemos visto? ¿Cómo es posible que tú seas fruto de mi ministerio? Me dice, porque mi esposa era convertida y estaba orando por mí. Y me ponía el programa suyo de liberación en Cristo todos los días en la casa. Y cada vez que usted decía que usted, Dios, lo había libertado de las drogas y del licor, yo decía, porque yo era un adicto a drogas, yo decía, si lo hiciste, ¿cómo lo puedes hacer conmigo? Y cada vez que usted decía que Cristo había libertado de la droga y del licor, yo decía, si lo hiciste con él, lo puedo hacer conmigo. Y cada vez que usted daba un testimonio por la radio de algún adicto que Dios salvó en la campaña, yo decía, si lo salvaste a ese, me puede salvar a mí. Y dice, hermano, y una noche, Cristo me tocó, alabado sea el Señor para siempre. Y me dice, por eso yo soy fruto de su ministerio, alabado sea Dios. En una ocasión, yo estaba dando el programa radial y había una mujer que iba a matar sus 5 hijos, hermano. Y se iba a matar ella. Y a las 12:30 de la madrugada, en el programa que tenemos a esa hora de la medianoche, en vivo, la hermana Tita y yo, sintonizó la radio esa mujer. Por obra y gracia de Dios, a esa hora le dio con encender la radio cuando pensaba matar a sus 5 hijos y matarse ella. Porque aquí en este país de Puerto Rico se está moviendo un demonio de homicidio y de suicidio terrible. Que todos los días aparece en el periódico crímenes tremendos de hombres que matan a sus mujeres y de mujeres que matan a fulano, y eso es la gente matando a otros y después matándose ellos mismos. Y ese demonio de suicidio había arropado a esta mujer para matar a sus hijos y para que se matara a ella. Pero de momento, mire, sintonizó el programa Liberación en Cristo y comenzó a escuchar la palabra y a escuchar la palabra y a escuchar la palabra, y llamó. Cuando dimos el número de teléfono, llamó y habló con mi esposa. Le dije a mi esposa, mire, yo tengo una necesidad terrible. Comenzó a llorar a través de la línea telefónica porque Cristo estaba obrando en su vida. Y le dijo, mire, yo pienso matar a mis hijos y después me voy a matar yo. Y mi esposa me lo dijo. Y yo me olvidé de cuánta gente estaba escuchando el programa esa noche. Para mí había una sola persona escuchando ese programa, esa mujer. Y comencé a hablarle a través de la radio. Y comencé a hablarle directamente. Mira, mujer, no tienes por qué matarte. Mira, mujer, no tienes por qué matar a tus hijos. Hay un Dios que quiere hacer un milagro en tu vida. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere darte vida en abundancia. Y le dije, mira, mujer, ponte cerca de la radio. Acércate a la radio. Y yo me quedé callado como esperando hasta que se acercara. Y cuando creí que estaba cerca, dije, voy a repetir una oración para que tú la repitas conmigo. Y comencé a repetir la oración lentamente. Y yo en mi mente veía a aquella mujer que repetía la oración conmigo. Después que repetí aquella oración, le dije, ahora cierra tus ojos que voy a orar por ti. Y en mi mente yo veía a la mujer con sus ojos cerrados. Y comencé a orar por ella. Terminó el programa radial. Y cuando vino la próxima semana y comenzamos nuestro programa radial, una llamada, mi esposa tomó el teléfono. De momento mi esposa comenzó a llorar. Y cuando yo vi a mi esposa que lloraba, mientras yo hablaba por la radio, yo decía, ¿qué será lo que pasa? ¿Por qué será que Tita está llorando? Y mi esposa lloraba. Y de momento yo me puse un disco. Y mi esposa colgó el teléfono y me dice, ay, si supiera quién me ha llamado, qué alegría tengo en mi corazón, Naldo. Yo digo, ¿qué es lo que pasa, Tita? Me dice, muchacho, miren, la mujer que iba a matar sus hijos, sus 5 hijos, y que se iba a matar ella, que acaba de llamar para decirme que Dios hizo un milagro en su vida y que Dios la tocó aquella noche y la libertó. Y ahora ella va casa por casa diciéndole a la gente que escuchen este programa de liberación en Cristo. Alabado sea el Señor en esta noche. Cristo te toca y se va la droga. Cristo te toca, se va el licor. Cristo te toca, se va el adulterio. Cristo te toca, se va el demonio de homicidio y de suicidio. Cuando Cristo te toca, se va el diablo y se van los demonios. Porque el diablo no puede soportar cuando Cristo entra en acción. Alabado sea el Señor en esta noche. Ponte de pie, aleluya. Usha rakana machanda la vida. Y alama loa, tía la haya loa tai. Ay, ay, ay, abashe, queen, sataha, mahaya, laha. En esta noche el Espíritu de Dios está aquí. En esta noche el Señor está aquí. Y en esta noche Dios ha hablado. Y Dios le ha hablado al inconverso, al que no conoce a Cristo. Pero Dios no solamente le está hablando a los inconversos, Dios también le está hablando a la iglesia, porque hay gente en la iglesia lleno de opresiones mentales y espirituales que caminan derrotados, que caminan cabizbajos, que caminan como si no hubieran Dios en la tierra y que caminan como si no hubieran conocido a Cristo y que necesitan en esta noche un toque del Espíritu de Dios para caminar en victoria. Está aquí, se mueve. A la cancha que le hizo la haya sobre. He predicado tu palabra como la has puesto en mis labios, en mi corazón. Así le he dejado salir en esta noche. Aquí tenemos un descarriado que se reconcilia con Cristo en esta noche. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabado sea Dios. Yo quiero saber si aquí hay algún otro descarriado aquí abajo en esta noche que le quiera dar su vida a Cristo, que aproveche ahora y se me pare aquí al lado de este joven. Que vamos a orar por usted para que Cristo lo salve en esta noche. Esta noche es noche de salvación. Allá arriba. Los descarriados que estén allá arriba, vengan para acá abajo ahora que yo quiero orar por ustedes. Allá arriba. Los inconversos, aleluya. Mire, escúcheme, pueblo, escúcheme, que Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Mire, esta dama que está aquí me acaba de decir en esta noche y me dice que no le da miedo que yo se lo diga a ustedes. Se lo voy a decir porque ella me dijo que no le da miedo que yo se lo diga a ustedes. A Dios le gusta la gente sincera. Y ustedes van a orar conmigo en esta noche de todo corazón por ella. Ella me dice, yo soy más que descarriada. Porque soy una adicta y estoy rompiendo vicio desde el domingo y quiero aceptar a Cristo en esta noche. ¿Cuántas alaban a Dios? ¿Cuántos lo alaban? Y yo sé que Cristo la va a tocar a ella en esta noche. Yo no voy a decir que Cristo la va a tocar. Yo voy a decir que ya Cristo comenzó a tocarla en esta noche. ¡A su nombre! Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Abarraca, la bajama, cuira, la bajaya, sábama. Usted que está allá arriba, amigo descarriado, amiga descarriada, usted inconverso que está allá arriba, Cristo te llama para que te salves ahora. ¡Corre! Noche de salvación es esta para ti. En el día del juicio Dios te pondrá al frente a este joven y te pondrá al frente a esta dama, aleluya, que él ha comenzado a libertar de la adicción a las drogas en esta noche. Alabado sea Dios. Esta noche es noche de liberación para tu vida. Usted no puede irse de este lugar sin aceptar a Cristo. Usted no puede irse de este lugar sin permitir que el Cristo de la gloria entre en su corazón y lo salve. El pueblo orando, ya mismo vamos a ver por los enfermos. Pero primero voy a orar por este descarriado que está aquí, voy a orar por esta joven, para que Dios la salve en esta noche y la liberte del vicio de las drogas que domina y controla su cuerpo. Abachaca, la machanda, la majaya. Yo he dicho en esta noche en el mensaje de la palabra, que cuando Cristo te toca se va la droga, cuando Cristo te toca se va el licor, cuando Cristo te toca se va el adulterio, cuando Cristo te toca se va la fornicación en esta noche. Y Cristo está aquí para tocar. Vamos también por el hijo de ella, la más plaza por aquí, o en sí. Vente. Aleluya. Vente. Gloria a Dios. ¿Quién es ella? Su hija suya. Échela para acá. Aleluya. Mire, tenemos prácticamente una familia completa aquí en esta noche para el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Alaba, pueblo! Por eso es que el diablo no quería que esta campaña aquí, óigame, se diera. Porque el diablo sabe que Cristo va a romper cadenas, aleluya. Y estamos solamente a ley de una noche para terminar esta campaña, hermano. Pero en esta campaña, aleluya, faltando el tiempo que queda, el Espíritu de Dios se va a mover para hacer milagros, para hacer obras grandes en medio del pueblo. ¡Cristo vive! Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. No se vaya de aquí sin Cristo. Venga Jesús en esta noche.